Estás escuchando Frecuencia Subversa. Buscándote, Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es martes 26 de septiembre y tenemos un programa muy especial preparado para el día de hoy por nuestro segundo aniversario del programa. Ya vamos 2 años al aire. Así es, Nata, como nos estabas comentando, ya son 2 años de Frecuencia Subversa. Para todos los subversos y subversas que nos han estado escuchando, pueden seguir cachando el programa, los programas subidos en el canal de YouTube. Igual, como tú decías, no es un programa más, este programa es de aniversario, por lo que este programa no les molestaremos con toda la información y todas las quejas y inconformidades que les presentamos a cada semana. Entonces hoy va a haber música y el grupo invitado para el día de hoy es la banda Cuatro Estacas Band. Y bueno, ya en pocos minutos nos van a estar compartiendo sobre su música, pero antes sí quiero agradecer a toda la gente que ha sido partícipe en estos 2 años, a todos los compañeros, a todos los amigos, músicos, artistas, estudiantes, profesores, también de todas las ramas, de diferentes organizaciones que han venido a compartirnos sus experiencias, sus luchas, también a compartir sus trabajos artísticos. Pues muchas gracias a todos por haber sido parte del programa y esperamos también que en este nuevo año puedan seguir viniendo acá. Ya saben, tienen un espacio de libertad para conversar, para compartir, para debatir, para analizar cómo vivimos de aquí en esta sociedad, siempre buscando promover las iniciativas autogestivas, independientes, críticas que se desarrollan acá en la localidad. Y bueno, gracias, compas, por venir. No sé si se presentan. Aquí estamos con Cuatro Estacas Band, que en pocos instantes nos van a compartir su música. Bienvenidos. Gracias, igual. Bienvenido y gracias por invitarnos, sí. Y nosotros hacemos un poco de cumbia y somos como algunos. No sé si se pueden presentar cada uno. Hola, ¿qué más? Sí, más que nombres y eso, somos Cuatro Estacas y venimos a compartirles sin nada de género ni nada de notas. Así es una mezcla de vivencias y cosas así del putas que nos sucede. Y ya, bacán, y felicitándoles a ustedes por su programa y que sigan así adelante. Así es una... Bueno, gracias, compañeros. Y como decían, aquí lo principal es venir a escuchar un poco de música en vivo. Este es una, algunas veces ya lo hemos hecho aquí en el programa, pero por nuestro segundo aniversario sí hemos querido hacer una especie de recital en vivo de mini concierto express. Así que muchas gracias, compañeros, y vamos con la primera canción. Vamos a tocar un cover que es de salsa y ese tema se llama Llorarás. Claro, aquí para animarnos un poco llorando. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Estarés por aquí, estarés por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Mal comportamiento, te vas a arrepentir, muy caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin que nadie te consuele, y así te darás de cuenta que si te engañan duele. Llorarás. Llorarás. Aquí improvisando, en Frecuencia Subversa. Llorarás. Un año más felicitándoles, al aire estamos. Llorarás. Con Cuatro Estacas Band, una llorarás en las cabinas máster AM, llorarás, dedicado para ti, que sufras, llorarás y llores, llorarás. Y bueno, estamos aquí en vivo con Cuatro Estacas Band, compartiendo un poco de salsa urbana. Y bueno, estamos, para los que recién se acaban de sintonizar, estamos festejando nuestro segundo aniversario. Ya estamos 2 años al aire con el programa Frecuencia Subversa, todos los martes a las 4 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura, de 4 a 5 todos los martes, así que ya saben, también pueden escucharnos y vernos en vivo a través de un streaming, a través de la página www.radiocce.com. Muchas gracias, compañeros, por compartirnos su música aquí directo en vivo, festejando nuestro segundo aniversario de Frecuencia Subversa. Así que no sé, compañeros, si quieren decir algo más, presentar un poco, a lo mejor, otra canción que vayan a compartirnos. La siguiente canción te vamos a compartir. No sé cuál echamos, pero la goces. Para que la goces en forma. La siguiente, no sé, la primera que hicimos, que aquí mismo tocamos hace, para que la goces con Cuatro Estacas. Hace 2 años, creo. Y bueno, ahí un saludito a todos los panas que han venido aquí viendo un poco los afiches, recordando. Hemos estado con Miguel, con Rubén Jurado del Cine en las Tripas, también con Iliar y Derex, con su música aquí en vivo, con la Nunca y Zulu también presentándonos un poco de rap, nuestro primer programa con Dama Guerrera Twister también haciendo rap en vivo femenino. Y bueno, ya muchos más compañeros que han sido parte del programa, pues agradecerles. Esperamos volver. También hemos hecho programas sobre el fanzine, sobre el arte callejero, sobre la música en los buses. También aquí estuvo el dúo Pueblo compartiéndonos un poco de las perspectivas del arte desde la informalidad. Hemos también hecho programas sobre las miradas de las subalternidades sexuales, hablando sobre la diversidad sexual. Hemos también conversado sobre las festividades andinas como el Inti Raymi, los equinoccios, las fiestas tradicionales, pues también a los compañeros Pastos de la revista En Espiral. Y bueno, a todos los compas que han estado aquí presentes, pues muchas gracias, y nos vamos con otra canción más de Cuatro Estacas Band. El conteo. Uno, dos, tres. Uno, dos, y tres. Cuatro estacas. unos aplausos. Gracias, compas de Cuatro Estacas Banda, aquí festejando el segundo aniversario de Frecuencia Subversa, ya 2 años al aire, y pues esperamos estar mucho tiempo más aquí compartiendo, debatiendo, reflexionando sobre esta sociedad en la que vivimos, también dando espacios para las iniciativas bacanas que se dan aquí en la ciudad, del underground, de aquellos espacios que no tienen voz en los medios de comunicación tradicional. Pues aquí en Frecuencia Subversa justamente es este espacio de difusión y encuentro. Así que muchas gracias, compas, por estas cancioncitas, y pues se viene más con Cuatro Estacas. Este es otro cover, una canción que se llama El Ratón, de La Fania. Se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. A ver si puede fugarse sin que nadie lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta, silvestre felino, tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, qué lío va a formar cuando su gatito sepa. Y es tan simple la razón: el que a su gata le cuenta, el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón. Nada más un ratón. Sale un ratón, oye, de cualquier malla. Sale un ratón, oye, de cualquier malla. Sale un ratón, oye, de cualquier malla. Sale un ratón, oye, de cualquier malla. Sale un ratón, oye, de cualquier malla. Sale un ratón, oye, de cualquier malla. Sale un ratón, oye, de cualquier malla. El rata, el rata, el rata, el rata, el rata, estamos con Cuatro Estacas Band en el segundo aniversario del programa Frecuencia Subversa. Gracias, compañeros, por venir. Estamos para este año, hemos querido hacer un concierto en vivo aquí en el programa para festejar que llevamos ya 2 años al aire todos los martes a las 4 de la tarde. Así que gracias por estar aquí, compañeros. Esta canción se llama Pa' que la goces con Cuatro Estacas. Melena, pa' que la goces. Oye, Melena, pa' que la goces con cuatro estacas, con cuatro estacas, con cuatro estacas. Óyeme, cholo, pa' que la goces, con cuatro estacas, con cuatro estacas, con cuatro estacas, con cuatro estacas, pa' que la goces. Estamos al aire con Cuatro Estacas Band por el segundo aniversario de Frecuencia Subversa y ahora nos vamos con un primer corte para continuar con este concierto en vivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

siguiente tema es un tema de Buenavista Social Club. Se llama... Es una adaptación propia. Es otro cover, otro cover, ya que nos dan el, les dan el tiempo. Este cover es de Buenavista Social Club, se llama Chan Chan, con una adaptación de aquí mismo, de aquí propia. La versión de Cuatro Estacas. Cuatro Estacas Band, estamos festejando nuestros 2 años al aire del programa Frecuencia Subversa, aquí con música en vivo para bailarla, para gozarla con, junto a los compañeros. Aquí una versión acústica, fusión de ritmos tropicales, también de creaciones propias. Así que gracias, compas, de nuevo por estar aquí. Bacán, esta canción... ¿Cuál más falta? Ah, esta es otra instrumental que tiene la banda. Va, 1, 2, 3. Thank you. Estamos al aire con Cuatro Estacas Band por nuestro segundo aniversario. Esto es Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Y si te perdiste de ver nuestros programas en vivo, recuerda visitar nuestro canal de YouTube. Estamos como Frecuencia Subversa en las redes sociales para escuchar todos nuestros programas a lo largo de estos 2 años. Así es, son 2 años de Frecuencia Subversa, 2 años de estar al aire. Y Cuatro Estacas ya ha estado no con tanta, con tantas personas de integrantes ni con tanta, con tanta técnica, con incluso menos se ha podido estar detrás de los micrófonos de su Frecuencia Subversa a partir de la entrevista de lo que fue con Guitarras Rentería, el proyecto que tiene de guitarras y de reciclaje de guitarras recicladas, y no tan solo guitarras, también bajos y todas las cuestiones. Es a partir de también mostrar estos productos de Guitarra Rentería que se forma Cuatro Estacas. No sé si nos puedes comentar un poco de la formación, Miguel. Sí, como nace Cuatro Estacas, es sobre también el tema de reciclaje, como estaba diciendo Mateo, que es el bajista. Y sí, esto comenzó porque todo desde una lata, ¿no? Entonces comenzó así como el tema de reciclaje, que lo hicimos de una lata y le pusimos de una cuerda, y como tuvo una tonalidad de esa. Entonces una de esas fue la primera canción que le tocamos, fue la anterior nomás que tocamos, ¿no? Claro. Esa le hicimos sobre ese tema mismo, y también así el video tiene sobre esa temática y sobre eso, porque no tiene igual, como que no tiene todavía letra esa canción. Entonces, como es instrumental, así puedes decir algo solo con la música y ya creas un sentimiento o puedes crear un ritmo. Entonces, pues, yo creo que puedes crear felicidad o alegría. Hacer que las guitarras hablen, no mentira. Sí, pero en sí, hablando otra vez del tema, Cuatro Estacas se formó hace 2 años. Llevamos ya 2 años tocando. Los que iniciamos fue Santi, Mateo y yo, mi persona. Fuimos los 3 que tocamos aquí mismo hace 2 años. Y de ahí fuimos nuevos integrantes, claro, se van uniendo, igual ahora está Vinicio y Bro, que a veces se cola. José Andrés, que siempre sí, aparece una vez al año, pero también siempre está apoyando. Hay vocalistas de efímeros, ¿no? Pero siempre está apoyando, y igual falta el Baquetas, que no está aquí, igual le mandamos saludos. ¡Feliz cumpleaños, Baquetas! Claro, le mandamos que feliz cumple, igual que su verso. Soplar la torta, por eso no vi. Toditos han estado de cumpleaños. ¿Quién más dijo? Me invita. Cuatro Estacas, 2 años, dice. Y bueno, también una cuñita, nuestra amiga Iliari Derek, cantautora, que también ha estado aquí, también hoy es su cumpleaños. Y está también por un saludito, amiga del alma. Nos vemos más de noche para el festejo. Espero que estés escuchando a Cuatro Estacas Band. También les comento que ella está lanzando 2 videoclips el día de hoy a las 8 de la noche. Ya saben, Iliari, cantautora. Hoy en la noche pueden escuchar un poco de su música, 2 estrenos de videoclips. Así es, Iliari, así se escribe Iliari, para los que quieran buscar ahí en redes sociales, tienen unos temas bacanes. Ya lo vamos a postear también hoy justamente a las 8 de la noche, vamos a estar posteando en nuestras redes también de Frecuencia Subversa un poco de la música de esta gran amiga cantautora. Chévere, y ya como solo hay 1 hora de especial de aniversario, ya se está acabando el tiempo, y creo que con esto es del último tema que va a tocar Cuatro Estacas Band antes de despedir aquí el aniversario de Frecuencia Subversa. Esta canción se llama La Carta de Presentación. Bueno, vamos. Pero antes que nada, ahí a todos esos cumpleaños, igual ahí como está el aniversario, te temita. Bueno, esto ha sido Frecuencia Subversa porque nuestra palabra. Ahora es sí vamos con la canción, la carta. Aquí ya para despedirnos con la carta, no se olviden, todos los martes a las 4. Este es un espacio de difusión antisistémica contracultural, proyecto de radiodifusión para visibilizar todas las luchas contemporáneas, todas aquellas iniciativas que se dan en lo local y en nuestra región. Aquí propagandamos la duda, la reflexión crítica, todos los martes. Gracias por acompañarnos. La carta. La carta. De Tierra Canela, corre, no me fue Las Cuatro Estacas Band desde Toctiuco, bajando por la Carchifornia. Ahí quedan Las Cuatro Estacas, varón. Paséate por ese lugar. Cuatro Estacas Band en la casa. En la melódica y en los teclados, Vinny Man. Cajón Peruano y los Güiros, José Andrio. Las congas, Santi. Y en la guitarra, Rata Santana. Escuchando Frecuencia Subversa.